Todo me siento vacío. ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Se trata del aire que ya yo respiro. Pero sé que tú te arrepentirás.